es manejar dentro de tu propio departamento o distrito. ¿Se entiende? Yo vivo en el distrito capital, solamente me puedo manejar, puedo ponerle que pueda visitar a un amigo el fin de semana, lo puedo visitar en el distrito. Ahora, si yo me hago el piola y me voy a Villa Allende, que no es muy lejos, y después quiero volver a Córdoba, cagué, tengo que aislarme 14 días, ¿eh? Es así la historia. Ah, mirá vos. En eso no hay vueltas, ¿eh? Por el momento, por eso lo aclara muy bien el gobierno de Córdoba, no habrá libre circulación entre los diferentes departamentos de Córdoba, aun cuando se traten de las denominadas zonas blancas. ¿Zonas blancas cuáles son? Donde no hay circulación de virus. Uh-huh. ¿Se entiende? Claro. Era lo que tenía Tras la Sierra hasta que explotó el caso de estos tres obreros de la construcción que contrató el Banco Nación de la provincia de Buenos Aires y contagió a todo el valle, ¿no? Hay 70 casos. Sí. Son zonas blancas hasta que empieza la circulación, permiten la circulación y obviamente llevan el virus para todo, lo desparraman por todos lados. Exactamente, y calculo que si alguien llega a algún algún distrito, ponele, te vas a La Falda, calculo que cuando llega a La Falda te harán hisopado, te tomarán la fiebre, todo si llegas ahí, y seguramente te mandan a aislarte. Claro. O digo, si llegas a un lugar así, te mandan a aislarte. Bueno, cuando Mendoza y Córdoba sean repúblicas independientes, van a bajar los casos a nivel nacional, claro. Y podemos cerrar las fronteras, y listo. Y ahí ya no tenemos ningún problema. Ni con los cordobeses ni con los mendocinos. Ustedes hablan de Mendoza y Córdoba. Y Buenos Aires, ¿qué? Yo soy porteño. En realidad yo nací a 20 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Adelina, ¿no? Partido de San Isidro. Pero digo, ¿los porteños qué? ¿Vos te crees que Buenos Aires no hubiese querido? Mira, Sarmiento, el gran maestro argentino. No, yo ya tengo claro que la zanja de Alsina en cualquier momento puede reinstalarse, que es un proyecto. Le presentamos un proyecto a Kicillof de la nueva zanja de Alsina. Por eso te digo, el gran maestro argentino, que era él hablaba de civilización y barbarie, él era parte de la barbarie de la Argentina. Sarmiento quería ser de la propia provincia de Buenos Aires, si era por él, digo, porque él después fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, después de ser gobernador de San Juan. Él fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Él quería ser de la provincia de Buenos Aires, la República Argentina, chicos, ¿eh? Bueno, de hecho, las Provincias Unidas... El alma unitaria de Sarmiento. Claro. Era muy federal Sarmiento. Era muy federal. Con un gran amor hacia la República de Chile, Laucha. Claro. Quiero decirlo también. Claro, y la vieja y creo que hasta el día de hoy sigue estando la disputa federal unitaria de la Confederación Argentina y la Ciudad de Buenos Aires, que era parte del centralismo, el puerto, etcétera. Sigue hasta hoy, con otras deformaciones legales, pero sigue siendo la gran discusión. Digamos, el primer presidente de la unidad nacional, digamos, de la República toda, fue Bartolomé Mitre. Urquiza fue presidente de la Confederación, ¿sí? Uh-huh. Y después hubo un corto periodo de un año de Santiago Derqui. ¿Sí? Uh-huh. Pero en realidad Urquiza era presidente de la Confederación y Paraná fue capital de la Confederación Argentina, ¿no? Claro. Esa es la verdad de la milanesa. Uh-huh. Y lo más lindo, le ganó las dos batallas Urquiza y después perdió. Ganó dos batallas, pero perdió, porque Mitre como militar era un desastre. Sí. Pero Urquiza había ganado esas dos batallas a Mitre, en Cepeda y Pavón, ¿verdad? Uh-huh. Y después, no sé cómo, las perdió. Se fue, se retiró. Claro, fue como un pacto eso, ¿no? ¿Se dice? Y es la gran duda del retiro... Fue un pacto espurio, exacto. El gran misterio del retiro histórico de Urquiza. Se fue a San José, el gran traidor de la historia argentina, justo José de Urquiza. Agarró, se fue a San José, tuvo 111 hijos y listo. Claro. Y hasta ahí llegó su participación. Claro. Es muy interesante la historia de Urquiza, muy bien la refleja, yo leí el libro de Brienza, de Hernán, que justamente se llama Urquiza el traidor, ¿no? Claro. Y es interesante la historia, es interesante, pero en realidad no solamente Urquiza fue el traidor, ojo, otros que se decían patriota, siempre se le atribuyó el asesinato a Ricardo López Jordán, ¿sí? Claro. López Jordán terminó también traicionando la patria, digo... Todos eran traidores en esa época, Todos eran traidores. Había una gran masa de traidores. Por eso le pasó lo que le pasó a Dorrego, a Güemes, al propio general San Martín que no lo dejaron volver, uh-huh. El pobre Manuel Belgrano que muere joven y lo maltratan. Nada es casual. todo, nada es casual, ¿no? Uh-huh. En todo hubo una causa, ¿no? Así es. Qué tremenda la historia argentina. Por eso uno termina siendo peronista, Laucha. No, ¿eh? Por supuesto. Esa es la moraleja de todo. La moraleja es todo llega Porque vos te pones a analizar la vida de estos tipos: Dorrego, San Martín, Belgrano, Monteagudo, no nos olvidemos Monteagudo. ¿De qué más estamos hablando? Varios patriotas. Digo, López también fue un gran patriota. Estanislao López, uh-huh. Bustos. Digo, muchos caudillos fueron grandes patriotas. Pero había luchas intestinas. Y cuando vos, Facundo Quiroga, perdón, claro. ¿No? Me estaba olvidando de Facundo Quiroga. El Chacho Peñalosa. Sí, Felipe Varela, hubo tantos y tantos. Enorme. Cuando vos lees la historia de estos tipos y te imaginas los momentos actuales que estamos viviendo de pronto con la oposición en este momento, ¿no? Son cosas muy parecidas en otros tiempos. Es decir, sin armas, de otra manera te atacan, ¿está? Claro. Los medios hegemónicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el arma poderosa de ellos? Los medios hegemónicos, ¿no? Que responden a intereses espurios fácticos, ¿no? Así que, bueno, se repite la historia. Uh-huh. Chicos, ¿qué quieren que haga? ¿Tenés alguna propuesta musical para hoy? Sí, tenemos. Seguimos con mujeres, Leila. ¿Te parece bien? Ah, muy bien, para no cortar la racha. Seguimos con mujeres. Y hoy le invitamos, si les parece bien, a la gran chamiga Teresa Parodi, que va a cumplir, mirá vos, a fines de diciembre, el 30 de diciembre, capricorniana, la señora, la chamiga, 73 años va a cumplir Teresa, ¿eh? Uh-huh. Una larga historia de Teresa, con más de, yo diría, casi, no, más de 40 años de trayectoria musical. Teresa se inició en los escenarios siendo bastante madura, a los 31 años. Integró el quinteto de Piazzolla, quiero decir, Teresa, uh-huh. como cantante invitada, realizando varias giras en el interior del país. Y después, bueno, después también empezó a cantar como solista, musicalizando poesías de importantes autores como Jorge Calvetti, gran poeta jujeño, Manuel J. Castilla, Borges, Marechal, Francisco Madariaga, y allá por el 84 participa por primera vez en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Y después toda la carrera que le conocemos, después cantó junto a Pablo Milanés y Sara González en el Luna Park, con Antonio Tarragó Rojo grabó un disco, otro disco en vivo grabado con Ramona Galarza, y después invitada por Mercedes Sosa. Hizo un recital en el Coliseo con Víctor Heredia, otro con León Gieco, bueno, todo lo que conocemos de la chamiga. Es muy grande la discografía de Teresa, desde el año 81 que viene grabando discos, debe tener aproximadamente más de una veintena de discos grabados, Teresa. Y bueno, vamos con un tema que a mí me encanta, que se grabó en el programa famoso Encuentro en el Estudio, ahí junto con la gran multiinstrumentista Mariana Baraj. Se llama Tarumba. Y escuchen la letra, que es muy bonita, ¿eh? Tarumba, te tengo dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos, Tarumba, piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda, tu madre aguarda. Tarumba, no me preguntes, Tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes, de ojitos tristes? Sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto

se te fue la vida, Pedro, Pedro, se te fue la vida sobre la canoa, se te fue. La vida. Qué grande, Pedro Canoero. Ayer casi ponemos en el especial de los puertos y del Paraná a Pedro Canoero, pero bueno, pusimos. Ayer estuvo lindo porque pusimos la gran la vuelta obligado por Horacio Guaraní. Genial, genial. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20. Bueno, así, y la de Río Paraná por León Gieco y Ricardo Iorio, que es una muy linda versión también. Claro. Pero la de Horacio es tremenda Horacio, ¿eh? Es tremendo Horacio. A mí cada vez que lo escucho Horacio se me eriza la piel el cabezón, además, ¿no? El diablo. Eso que es un triunfo, que no es muy difundido la suerte subgénero del triunfo en el folclore, que no es muy conocido.